Muy buenas noches a la audiencia de La Mosquitera y de Sonda Rebelde. Estamos acá en una nueva emisión del programa. Ya siendo pasadita las 9:05 de la noche. Estamos en compañía acá de mujeres, compañeras, a quienes hemos invitado hoy. Hemos obviado esto de invitar a gente, digamos, tan expuesta a los grandes medios o gente famosísima. Estamos acá en compañía de compañeras, trabajadoras, estudiantes, que pelean por la libertad plena y los derechos de la mujer desde el llano, ¿ya? Desde el mismo llano del Bermejo y de otros lugares. Y quisimos hacerlo así porque es necesario hacer tener una mirada tranquila, quizás serena, tal vez, para conversar, analizar lo que ha pasado en los últimos días y sobre todo lo que fue la gran movilización verde del miércoles pasado y la votación que se concretó en el Congreso, en la cual fue rechazada por 7 votos de diferencia la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación. Entonces queremos conversar con ellas para conocer la mirada de compañeras trabajadoras y luchadoras organizadas que tienen una visión de lo que pasa y fundamentalmente una idea, una visión compartida de cómo sigue esto para adelante, que es quizás lo más importante. Y las voy a presentar. Tenemos acá en pleno, casi en pleno, a todo el equipo de Ni Fulana Ni Menganas. Tengo a mi izquierda a doña Jimena Álvarez. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia de Zona Rebelde. Tenemos, siguiendo por el mismo camino, a Gabriela Fioqueta. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Quizás no tan cansado como usted, pero estamos acá. Y tenemos acá también a doña Alma Rivas. Muy buenas a la audiencia, ¿cómo va? Hola, Nelson, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Almita? ¿Bien? Bien, muy qué bien. Bueno, qué bueno. Ya tuvimos las primeras caramuzas con Alma acá. ¿Todo bien? Hemos salido indemnes los dos. Muy vamos bien, ha salido. Sí. Y vamos a saludar también a Ana Clara, la querida huevito que está en los controles. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nelson? ¿Cómo andan a las chicas? Bien. Como ando, decía Anita, bueno, pensando muchas cosas, quería hacer Sonda Rebelde de esta noche con ustedes, que para mí, porque para mí ustedes tienen una proyección, tienen una contundencia avalada por la acción, la idea, el compromiso, la investigación del lugar, la inquietud, tantas cosas que en estos tiempos, digamos, tan difíciles se necesitan. Y se necesitan porque vienen de la mujer, vienen de la juventud, en un contexto, digamos, general bastante complejo, complicado, muy difícil, no solamente en el país, sino que en el continente y en el mundo entero, por una serie de otras cosas que la lucha de trinchera y estratégica también a veces nos hace priorizar, como en este caso todo lo que ha sido la organización, la movilización y la lucha que han llevado adelante las mujeres en el país. Y no nos deja poquito tiempo para mirar otras cosas que están pasando y que yo creo que tienen mucho que ver con la esperanza que se comienza a construir a partir de esta lucha. Entonces, queridas compañeras, yo quería, en primer lugar, quisiéramos un brevísimo, para el programa, pero un brevísimo nomás balance desde el lugar de ustedes, porque creo de que lo principal es empezar a escarbar, digamos, de cómo puede seguir esto para adelante en todos los planos, ¿no? porque se han escuchado muchas cosas. El movimiento mujer ha planteado muchas cosas. No es acá una cosa loquita para que las mujeres alegres, como suelen decir por ahí, anden haciendo cualquier cosa y después el Estado tenga que costearle sus locuras, ¿no? Como dicen ciertos sectores por ahí, ¿ya? Entonces la idea es ese pequeño balance y después ya meternos en el tema, por ejemplo, de hasta dónde llega la transversalidad del movimiento este tan grande que hay, el tema de las alianzas, el tema de la plataforma política que también ha planteado el movimiento de mujeres, ¿no? Que ya lo vimos en el Ni Una Menos pasado, donde hay una plataforma política respecto de queremos transformarlo todo, no al fracking, no al ajuste, la alianza con los movimientos sociales, venimos por todo, etcétera, la revolución, o sea, carambas. Una cosa inmensa, grandiosa, y eso requiere, digamos, conversarlo, analizarlo, mirarlo, ¿ya? Así que la primera parte, la primera pregunta, por decirlo de alguna manera, un balance. ¿Qué ven, qué vieron, qué piensan de lo que pasó en este último tiempo? Bueno, por ahí para mí poder empezar con un balance de lo que pasó este último tiempo empieza en ese 3 de junio, que nos pusimos todas a decir Ni Una Menos. Y donde empezó un movimiento distinto, donde el movimiento de mujeres, que muchas veces estuvo disgregado, separado, que sabemos que todas vivimos las mismas, digamos, vejaciones por parte del machismo y de este sistema heteropatriarcal, nos unimos y empezamos a marcar un camino distinto en lo que es la lucha feminista. Creo que ahí marcamos una impronta, porque por ahí las mujeres que somos más de izquierda o más anarquistas, tenemos una forma distinta de organizarnos, pero sí pudimos de alguna manera crear ahí una especie de fractura, una especie de cuestionamiento, de interpelación con las compañeras que vienen de otras líneas políticas, y que esa interpelación no tiene retorno. Y creo que eso es lo que le da tanta fuerza al movimiento feminista hoy, que está compuesto por todos los sectores políticos del país, por los sectores sindicales, por las organizaciones sociales, y que ha generado esa buena fractura, digo yo, porque es repensar el machismo adentro de nuestras organizaciones y decir, con esto no estamos y vamos por algo mejor. Bueno, la verdad que este tema del aborto nos ha hecho pensar muchas cosas, y también esto, como decía acá la compañera La Jime, que esto de unirnos, ¿no? De la sororidad, ¿no? Entre nosotras, que cómo ha crecido, ¿no? Entre jóvenes y grandes, y entre chicos y chicas, cómo esta marea verde también va arrasando con todo, ¿no? Una de ellas, el odio, ¿no? Y cómo nos van uniendo los pañuelos verdes, ¿no? Y yo creo que también decir aborto seguro, legal y gratuito también es una forma también de decir Ni Una Menos. Y toda esta lucha es también muy, muy inmensa, y que va a continuar con estas cosas. Si se legalizaba el aborto, había que seguir luchando, porque habría algunos médicos que se iban a negar a hacer los abortos, ¿no? O se iban a negar a tantas cosas. Y ahora que no salió, vamos a seguir luchando con los pañuelos verdes también, y vamos a seguir luchando y vamos a pedir esta ley, ¿no? Yo creo, bueno, un poco en consonancia con lo que dicen nuestras compañeras, que un poco el balance también es cómo se va ligando todo, ¿no? Desde las mujeres feministas que empezaron con mucha fuerza esta lucha, y específicamente en relación al aborto hace 13 años con la creación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y cuántas, muchas de ellas ya hasta murieron, muchas le pusieron el cuerpo con muchísima fuerza en un momento donde hablar de aborto era una locura, donde hablar de aborto era tabú, donde estaban absolutamente locas para la sociedad y donde quizás no lograban la fuerza que se logró ahora. Pero de alguna manera se fue conjugando, ¿no? Esto, estas primeras que empiezan con muchísima fuerza y que lo sostuvieron, que es lo más difícil de cualquier lucha, ¿no? Poder sostenerlo. Y se va uniendo con las que están ahora, con les pibes, como les decimos, con esta revolución que se hace cotidianamente, con este día a día, y se van juntando en esta sororidad, nos vamos juntando en ese hacer, nos vamos juntando y se van limando cualquier tipo de diferencia, en realidad ni siquiera aparece allí, ¿no? Porque lo que estamos peleando y por lo que estamos luchando es por algo muchísimo más grande. Entonces, de alguna manera, se unen generaciones, se unen historias, se unen colores, se unen clases sociales, se unen formas, por el feminismo, que el feminismo de lo que habla es de hacer otro tipo de sociedad, no la que tenemos. Por eso, también quizás pensando esto que vos decías, Nelson, en esta plataforma, por eso también incluye otras luchas, porque el feminismo no es solamente, en este caso, es el aborto, pero también es luchar contra el FMI, también es luchar contra el fracking, es luchar contra la realidad que vivimos, que tiene que ver con el capitalismo y el patriarcado, los cuales van de la mano. Pero bueno, yo creo principalmente esto, que el Ni Una Menos es un punto fundamental uh-huh. en estos últimos años para tomar tanta fuerza. Y por lo otro, es esta unidad entre las distintas generaciones que nos hacen poder enfrentar y poder tomar una, poder armar esta marea que no va a parar y poder salir de la clandestinidad, ¿no? Esto que vivieron las primeras, en el que no se podía hablar de aborto, bueno, hoy se despenalizó socialmente. Uh-huh. Hoy se habla en cualquier lugar, uh-huh. estés a favor o estés en contra, pero se habla. Salimos uh-huh. del silencio, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que, bueno, hay una plataforma mínima, por decirlo de alguna manera, en el gran movimiento de mujeres que tiene que ver Ni Una Menos, la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo y otras cosas más, y entiendo de que esa es la base, digamos, primaria, ¿eh? Que sirve para discutir, acordar luchas, formas, etcétera, métodos también, identificar, digamos, a quienes tenemos enfrente, que no es muy difícil, ¿eh? Andan uh-huh. uniformados, ¿eh? Con diferentes tipos de colores, pero andan. ¿Cómo al interior de este acuerdo básico se ventilan, ¿eh? Las cosas que tienen que ver con cómo sigue esto para adelante, además de esos puntos concretos? Por ejemplo, la cuestión política. Entiendo perfectamente, porque así también se ha manifestado y que me parece espectacular, ¿no? Que estén en un amplio movimiento que reivindica los derechos plenos de la mujer, que hay un acuerdo entre de género, me parece espectacular, ¿eh? Entiendo que también debe haber algún nivel de disputa al interior, pero me interesa fundamentalmente que comentemos y veamos con nuestra audiencia cómo se ventilan, cómo se logran los acuerdos para ir más allá en lo que es el visionamiento de la lucha. Por ejemplo, el tema del fondo monetario. Entiendo que dentro del gran movimiento feminista deben haber algunas diferencias respecto del fondo monetario, digamos, porque es muy aglutinante. Teníamos una diputada del PRO que emocionó a muchos y a muchas, ¿ah? Cuando se aprobó la media sanción ahí en diputados, ¿no? No recuerdo en estos momentos. Silvana Lopenevsky. Claro, ella misma, ¿no? Que es del PRO. Uh-huh. ¿No? Entonces yo entiendo de que ella ahí con toda la sororidad, etcétera, etcétera, pero digamos, vamos a hablar del ajuste, vamos a hablar del Fondo Monetario, el Banco Mundial, vamos a hablar del capitalismo, qué nos hace el capitalismo, qué desastre ha hecho el capitalismo. ¿Cómo se ventilan esas cosas al interior del movimiento existe esa disputa, la dejan de lado, etc. ¿Me explico más o menos por dónde? Bueno, tenemos 20 micrófonos acá para que puedan. Son disputas que en algún sentido están, que hay diferencias también en todo lo que implica el colectivo Ni Una Menos, en lo que implica también la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, ahora está la campaña también contra las violencias hacia las mujeres, que también es nacional. Son, y así, también hay un montón de organizaciones, pero por nombrar también estos tres espacios que lo que hacen es, de alguna manera, concentrar a quienes pertenecen a distintos partidos, a distintas organizaciones, a distintos movimientos que tienen grandes diferencias. Creo que hasta este momento estas diferencias, si bien se han planteado en discusiones, hasta que se han llegado a consensos y se ha marchado contra, y fue el caso del 3 de junio, donde también estaba entre las consignas no al Fondo Monetario Internacional y marchaba, por ejemplo, Mumalá, ¿no? Que Mumalá pertenece a este gobierno provincial, ¿no? Y también, pensándolo a nivel nacional, bueno, pertenece, si bien Mumalá no está ligado al gobierno nacional, al gobierno provincial está ligado junto a la rama de Barrios de Pie, de Libres de Sur, ¿no? Toda esta rama, bueno, estaría allí. Y sin embargo sale el no al Fondo Monetario Internacional. Son discusiones que quizás no han sido como un poco la base, ¿no? La base es que a las mujeres nos siguen matando, la base es contra el patriarcado, y todas estas otras cuestiones son aristas. Sí, yo creo que la votación del 8 de agosto sí ha hecho mucho ruido. Y sí hay un gran enojo por distintos... No lo creo de percepción, lo creo porque lo he hablado con muchas compañeras de distintos partidos políticos. Hay un gran enojo contra sus representantes. Hay un gran enojo dentro de quienes militan en el peronismo, con el sector del justicialismo que votó en contra. Hay un gran enojo de quienes son radicales, en el caso de la provincia de Mendoza, con Cobos. Hay un gran... está toda esa situación, ¿no? Y yo sí pienso que esto va a generar un ruido, va a generar otro movimiento y va a generar una forma de repensarse. Porque algo que no había pasado, pues de alguna manera ya todavía no estaban tan involucrados o involucradas, pensándolo generalmente en quienes pertenecen a partidos políticos, porque quienes somos de organizaciones sociales, organizaciones culturales, o quienes pertenecen a movimientos sociales, esto tanto no te toca. Claro. Pero quienes están atravesados por partidos políticos, no había habido quizás otras instancias donde con tanta fuerza un partido político se notara lo que te determina y la verticalidad que tiene el espacio al que vos representás, ¿no? Yo creo que esto va a llevar a repensar el movimiento feminista. Yo creo que también he escuchado algunos diálogos de algunas compañeras de generar nuevas formas de organizarse, porque hay mucho enojo en esto y fue como la acción más directa en las que sus mismos representantes, donde estas mismas mujeres le ponen el cuerpo también a estas instancias, bueno, dijeron no, le soltamos la mano, ¿no? Claro, son las que andan militando, pegando los carteles, claro, haciéndole la campaña. Claro. ¿Sí, Jimena? Sí, también creo que el hecho ya de poder formar parte del movimiento feminista bajo estas banderas que nos involucran a todas ha generado esto que tú decías, este ruido y este no poder retornar. Una vez que vos pensás la opresión, no podés dejar de pensarla y hacer como si volvés para atrás y haces como una vez que pensaste el machismo dentro de tu organización, una vez que pensaste a tus representantes votando en contra de algo que en las CADES estabas pidiendo que se votara a favor, no se puede volver atrás de eso, ¿no? Una vez que una empieza a repensar el machismo, a pensar cómo funciona el machismo dentro de mi organización y después a pensar cómo ese machismo lleva a que mis legisladores, los que voté, los que representan, voten en contra de un proyecto, eso no tiene retorno. Siempre hablo como que el feminismo empieza algo que después no se puede volver atrás, porque evidentemente cuando vos ya pensaste una situación en la que estás oprimido o oprimida, no la podés borrar de tu cabeza. Esa reflexión ya la hiciste y lo único que te queda es luchar para salir de esa situación. Y eso es lo bueno que tiene, ¿no? También el feminismo y todas las luchas que son por la liberación de cualquier tipo de opresión, que te permiten esa fuerza para salir de ese de esa instancia. Uh-huh. ¿Usted, Alma, quería...? Claro, esto que decía Jimena de repensarse, ¿no?, desde otro lado, que el feminismo también ayuda a esto, ¿no?, a pensarse por una misma. Y esto también de que adentro de las mismas organizaciones también hay mucho machismo, ¿no? Y cómo el feminismo nos ayuda a replantearnos algunas cosas que no nos gustan y a decirlas, ¿no? Y sí, el feminismo también incluye muchas cosas, porque el feminismo en cierto punto también toca todos estos temas del FMI y el fracking, de algún modo, ¿no? Porque la liberación de las mujeres golpea en todos los ámbitos, ¿no? Choca en todos los ámbitos, porque somos mujeres, ¿no? Y también somos como la base de esta sociedad, ¿no? Y esto también de que nos ayuda a repensarnos, ¿no? Y también organizarnos de otro modo, ¿no? Y organizarnos las mujeres y salir a la calle, ¿no? También estas cosas, ¿no?, de esto que decía la Gaby, de que por ahí los mismos representantes de los partidos políticos, ¿cómo no escuchan a su propia gente, ¿no? Una vez más, el pueblo no fue escuchado y se votó en contra, ¿no? Una vez más, de tantas cosas, de tantas ocasiones donde el pueblo no ha sido escuchado, los representantes han dicho, no, porque yo voto en contra, ¿no? Yo, no, tantas cosas que se han impuesto algunos políticos, ¿no?, que todavía nos siguen representando. Y se vuelve a no escuchar al pueblo, ¿no? Porque éramos millones en la calle, millones de pañuelos verdes, y algunos partidos políticos decidieron no escucharnos y escucharse a sí mismos, ¿no? Decidieron no escuchar a las chicas que se están muriendo en las camas, en las camillas de hospitales clandestinos, y decidieron no escucharnos nuevamente, como tantas veces que se han hecho, ¿no? Y esto nos va también a ayudar a replantearse a las chicas, que las mujeres que están dentro de estos movimientos que votaron en contra, replantearse quién las representa, ¿no? Uh-huh. Eso no sé. Claro. ¿Quiénes y qué ideas también? ¿Qué ideas, ¿no?, también? Porque por ahí... ¿Qué posturas? Claro, el tema no son solamente los dinosaurios, sino que las ideas, claro, dinosaurias, digamos, ¿no? Claro. Bueno, les propongo una breve pausa musical, un par de preguntitas más, ya después producción las libera de esta entrevista. Vamos, Clarita, por favor. Estás escuchando La Mosquitera. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, volvemos acá a Sonda Rebelde, ya pasado las 9:30 de la noche. Estamos con invitadas de lujo, las compañeras que hacen ni fulanas ni menganas, compañeras militantes, compañeras trabajadoras, estudiosas, etcétera, etcétera. No hagan eso, porque no es así. Ah, el tema de estudiosa. El tema de estudiosa, Viste que, estábamos conversando sobre el tema este de la transversalidad, cómo se dan ciertas disputas, cómo se resuelven. Entiendo que estos son procesos, además de interesante, que llevan su tiempo, hay que caminar, contrastar con la realidad. La realidad dice muchas cosas, no dice una sola verdad, como alguien dijo por ahí, ¿no? La realidad es variopinta y también se ve mucho desde el lugar que uno ocupa en la sociedad, ¿ya? Por eso entendemos todas las preocupaciones de Mirtha Legrand, digamos, ¿no? Entonces, pensaba en este tema de la transversalidad, también como y su avance dentro del marco de la lucha de las mujeres, también como una posibilidad de algo nuevo que patee el tablero y así evitar no escuchar tanta gansada, por ejemplo, en el Congreso. Es decir, ¿qué nos puede llevar a nosotros como sociedad a que los famosos nuestros representantes, ya, y representantas, reflejen de alguna manera o puedan expresar de alguna manera, puedan mostrar alguna onda, alguna sintonía con lo que pasa en la sociedad real y en la vida real y concreta de las personas, en este caso de las mujeres, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo? Entonces pensaba que en este proceso transversal, donde debe haber también disputa, deben haber aclaraciones, deben haber acuerdos mínimos, pensando de que caminando más adelante podemos, digamos, ir ensanchando el acuerdo, haciéndolo mucho más completo, más pleno, y mucho más político también, en el sentido de la acción política más global, ya no tan sectorial como podríamos decir, aunque no lo veo como una cuestión sectorial, de la plataforma reivindicativa del movimiento de mujeres acá en el país. Y sería muy interesante esa posibilidad, ¿no?, de que este movimiento de mujeres patee el tablero, ¿ya?, y vaya poniendo sobre la mesa las nuevas cosas que sí o sí se tienen que venir y para lo cual quizás el único sujeto social transformador y revolucionario en la actualidad es el movimiento de mujeres. Lo planteo de esa manera. Respecto de la situación económica que vive el país, yo no puedo pensar en la CGT. No puedo pensar en un gordito que gana 200.000 pesos como dirigente sindical apernado de años, defendiendo entre comillas el movimiento obrero y sus intereses. Y puedo mirar para otros lados también. Tenemos grandes instituciones, digamos. Se llaman una centenaria, dicen, ¿no? De raíz popular y nacional. Otra no tanto, también de raíz popular y nacional. Y carambas, lo que tenemos esto. En el Congreso teníamos a Don Menem también, que se fue, ¿no? Ni siquiera votó. Nada más y nada menos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo visionan ustedes esta posibilidad? Hagamos una suerte de ucronía, hagamos un ejercicio de una nostalgia del futuro. A ver, ¿qué harían ustedes? Supongamos que tenemos la posibilidad ya de generar hechos, organización, plataforma, conducción. Lo que en política es la acumulación de fuerza o una fuerza social revolucionaria, en este caso feminista, que es capaz de incidir y cambiar las cosas en el país. ¿Cómo visionan ustedes esa posibilidad? ¿Creen que es necesario patear el tablero a esta altura? ¿Habrá que esperar más? ¿Cómo se enfrancan ustedes con los otros temas que hacen también a la vida de usted y los otros, que somos todos nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Respecto del tema del calentamiento global, el tema de la energía, el tema de la tierra, el tema del desempleo, etcétera. Bueno, yo creo que está difícil hablarlo en general. Lo voy a hablar desde lo personal, ¿no? Porque no puedo hablar por otras compañeras. Pero sí pienso que es necesario darnos otras formas de organización. Venimos dándonos cuenta hace rato que tenemos un sistema representativo que no representa a nadie y que verdaderamente no se ocupa de lo que debiera ocuparse, y que muchas veces hemos estado tan acostumbrados y acostumbradas a este sistema que no la vemos más allá de esto que existe, ¿no? Y lo único que pensamos es en seguir exigiéndole a un sistema que ya nos dio cuentas de que no nos sirve. Entonces sí pienso que hay que hacer una apuesta fuerte a la autogestión, a la organización y a demostrar que se puede, o sea, que si no está este político que te representa, se puede hacer por otro lado. Mientras estemos en el sistema capitalista, mientras tengamos esta democracia representativa, hay que exigirle. Yo no digo que no hay que exigirle, creo que hay que exigirle y no dejar de exigirle nunca, pero que también hay que ir generando otros espacios alternativos, y creo que las mujeres estamos dando lección en ese sentido. Me parece que las ferias populares, las cooperativas textiles de mujeres, otro tipo de cooperativas que también se están empezando a armar, me parece que estamos dando lección de que se puede organizar alternativamente y también con otros criterios, ¿no? Con criterios horizontales, con criterios en el que buscamos. El otro día una compañera me preguntó, una compañera de otra organización, que le diera el teléfono de alguna de las referentas de las mujeres de la mosquitera, y le dije, mirá, nosotras no nos hemos pensado así, si querés te doy el teléfono de la compañera que tiene más antigüedad en la radio. Y afortunadamente, apenas le compartí el teléfono, lo que hizo esta compañera, que es Cecilia Mantía, es compartir inmediatamente después lo que esta otra compañera le pedía que hiciera. O sea, que era una invitación en realidad a un evento, y la verdad que a mí me alegró eso, porque le dije, bueno, te doy el teléfono de una compañera que es la que tiene más antigüedad en la radio, pero la verdad que no nos hemos pensado así como, ay, ¿quién es la referente de las mujeres de la mosquitera? Y le di el teléfono de la Ceci inmediatamente después de que esta otra compañera le mandó su invitación, la compartió con el grupo de todas las mujeres. Y yo digo, bueno, ahí estamos dando como un ejemplo de que tampoco estamos pensando en superlideresas y que todas podemos tener en algún momento un protagonismo que nos haga hacer algo distinto, no seguir por lo mismo que hemos venido atravesando, que verdaderamente es un sistema que deja mucho que desear. Sí, yo pienso que en un punto, en esto que vos decías, Nelson, es el momento de patear el tablero, ojalá lo fuera. Quizás no es el momento no está la fuerza aún de uh-huh. patear el tablero, sí de seguir construyendo cómo patearlo. Uh-huh. Sí, me parece que hay mucha diversidad dentro del feminismo. Creo que el año que viene van a haber elecciones, uh-huh. Que también entra la paridad, lo cual también es bastante interesante, y que allí van a haber algunas otras representantes con perspectivas de género, que veremos qué sucede con la paridad también, porque lo que siempre decimos que no por ser mujeres, por portar un cuerpo de mujer, necesariamente tenés perspectiva de género, quedó uh-huh. demostrado, ¿no? En nuestro uh-huh. en esta última sesión del Senado, sobre todo por quien presidía el Senado, ¿no? Pero en ese sentido me parece que allí algún quiebre va a haber. Hay un quiebre político de referencia política partidaria ya a partir de este 8 de agosto. Va a haber un quiebre político pensándolo en los partidos tradicionales y en los no tan tradicionales y en los sectores más de izquierda. Van a haber nuevas personas, nuevas formas. Eso por un lado, y eso es real, eso no se va a poder parar por más que desde las mismas feministas, porque hay muchas feministas, digo, porque es tan amplio el movimiento, uh-huh. que van a seguir queriendo militar, por decirlo, dentro del peronismo, uh-huh. y otra en el radicalismo, uh-huh. y otra en la izquierda, y, uh-huh. y eso es lo más probable, uh-huh. digo, por lo menos por un tiempo, pensándolo en un futuro más amplio. Sí, por supuesto que yo en lo personal no estoy para nada de acuerdo con este sistema pseudo democrático, que no es ninguna democracia, por supuesto que no es un sistema que no nos represente para nada. Lo que creo es que vienen tiempos en los que tenemos que ser más críticas, tenemos que entender que nuestra sororidad tiene que ir mucho más adentro, y que no nos pueden pasar. A mí me hace mucho ruido y pienso qué pasaría esto en situaciones mucho más grandes. Me hizo mucho ruido todo lo que sucedió con nuestras compañeras del barrio Cano. Uh-huh. Y éramos muchas organizaciones apoyando, y así todo, hoy por hoy no se termina de frenar esa violencia. Uh-huh. Entonces todavía hay muchas grietas que nosotras tenemos como organización. Digo, me parece que es un tiempo para pensar y para organizarse, y fuerza es lo que nos sobra, eso es evidente. Uh-huh. Somos capaces de parar un país, eso es evidente. Lo hicimos con los paros que realizamos, lo hacemos en cada marcha que hacemos, y lo hemos hecho con toda esta marea verde que es imparable y que va a seguir hasta que sea ley. Hemos logrado cosas que no logra otros movimientos, como vos decías, ¿no? Y que no logra la CGT, por ejemplo, uh-huh. que ya no tiene la fuerza que tuvo en algún momento, que no logran otros sindicatos, que no logran movimientos sociales grandísimos, que los podríamos nombrar, pero tampoco lo logran lo que uh-huh. logra el movimiento de mujeres. Sí hay que al interior encontrarle la vuelta de cómo generamos estructuras mucho más grandes para poder ir ensamblando todas estas cuestiones que empiezan a suceder, porque también va a ser más grande la resistencia. ¿Usted, Alma, quiere agregar algo? Estoy totalmente de acuerdo con las chicas, que también esto que decía Gaby, que es un momento para juntar organización, que todavía no es tiempo de patear el tablero, pero yo creo que El movimiento feminista tiene muchas complicaciones dentro, pero que todavía seguimos de pie, ¿no? Más allá de todas estas complicaciones, y que en el movimiento feminista hay de todo, de todas personas, de todos pensamientos, y yo creo que acá, dentro de estas peleas, ¿no? O discusiones que se pueden llamar, hay que pensar que somos seres humanos, que pensamos todos distintos, y que también hay que pensar que la lucha es una sola, ¿no? Y que hay que organizarnos de tal modo en que estemos todas de acuerdo, ¿no? Que estemos todos de acuerdo. Y acá en Mendoza, por ejemplo, hay como 70 organizaciones feministas, ¿no? Es mucho, ¿eh? Es 70, ¿eh? Para Mendoza. Sí, sí, sí. Son muchas las organizaciones feministas. Yo creo que tendríamos que unirnos, ¿no? En una sola. Yo tengo unos colores para sugerirle, digamos. Yo creo que más allá de todo estas disputas, ¿no? Yo creo que tendríamos que seguir de pie, ¿no? Tenemos que seguir de pie y ver cómo nos organizamos para que estas disputas dejen de pasar, ¿no? Porque dentro de la Cámara de Senadores vimos como también gente del PRO estaba a favor del aborto, ¿no? Uh-huh. Y que adentro del movimiento feminista haya gente de izquierda, gente del PRO, gente del peronismo. Yo creo que no habría que ver eso, ¿no? Yo creo que habría que ver que somos todas mujeres y que lo único que queremos es que se caiga este sistema patriarcal, ¿no? Que queremos nuestra liberación, que nos dejen de pasar todas estas cosas, ¿no? Y habría que enfocarnos en eso, más de en aquello de aquella es del PRO, aquella es de esto y aquella es de aquello, ¿no? Cambiar, no es poca cosa, digámoslo. Claro. Claro. Uh-huh. Pensaba, para ir más o menos cerrando esto y liberarlas, en esto de las alianzas, ¿no? Porque tenemos... menos mal que ha habido un desarrollo, se ha instalado ya el movimiento de mujeres y feminista acá en el país, ya está, y seguramente no va a parar hasta conseguir muchas cosas, atendiendo no solamente las cuestiones de género, sino que también cuestiones más generales, como conversábamos minutos atrás. También hay otros movimientos interesantes en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, que está en la defensa ahora de ciertos recursos. La cuestión medioambiental viene muy jodida, muy brava. En estos últimos días han aparecido ya en portales muy serios, toda esta cosa de que los acuerdos de París ya no se cumplen y que ya estamos en un camino, digamos, irreversible de efecto invernadero que va a tener de aquí a 50, 60 años, de efectos, digamos, muy dañinos. Es un movimiento también muy interesante acá en Argentina, que hacen sus conferencias nacionales, defienden el agua, muy militantes, muy activos, muy luchadores también. Tenemos un movimiento campesino también interesante, hay un movimiento de pobladores también interesante, hay un movimiento barrial interesante. Todo lo que es el espectro del movimiento social es muy importante acá en el país. Y lo más probable es que si nosotros pudiéramos contrastar las reivindicaciones o los planteos generales de todas esas organizaciones en la cuestión política global, hay mucha acuerdo, digamos, similitud. El tema del ajuste, el fondo monetario, la deuda, el desempleo, la inflación, los servicios, etcétera, etcétera. Las alianzas. ¿Se conversa eso al interior del movimiento de mujeres? ¿Se conversa sobre a quienes ven como aliados otros actores? Sí, quizás yo creo que si bien se conversa, se apoyan distintas luchas, quizás todavía no es un... Y pienso que lo va a empezar a hacer ahora, donde el movimiento de mujeres tomó muchísima más fuerza, el movimiento feminista. Quizás no ha sido de los ejes más importantes de saber con quiénes nos aliamos, caminar. Con quiénes sí, caminamos. Sí. Uh-huh. Me parece que sí, siempre ha estado abierto a quien se quiera sumar, pero a estas causas que tienen que ver con el feminismo en general, y que es muy amplio y que involucra todas estas causas, como son los derechos humanos, como son... La lucha por nuestros bienes comunes, la defensa de los pueblos originarios, están esas pautas, pero el movimiento feminista también, por lo menos en nuestro país, también ha llevado tanto tiempo el poder surgir y el poder tomar la fuerza que ha tomado en este momento, que también ha estado mirando con profundidad bueno, que a las mujeres nos matan todos los días, cuáles que a las personas trans muchas veces y a las personas travestis no viven más de 35 años. Digo, distintas situaciones que son el cotidiano, que son lo concreto, lo de todos los días, que lleva esa energía, ¿no? Quizás ahora con una solidez más fuerte sí empiece a mirarse, bueno, cuáles son las alianzas y en las que empezamos a generar un movimiento mucho más amplio. Sí, lo que a mí sí me parece que no, quizás no es alianza en sí, pero que tiene que ver con rozar ciertas cuestiones, es cómo se va ensamblando con espacios, ¿no? Cómo se ensambla en ya sea en los espacios de salud. Entonces ya el tema de, ya hablamos de feminismos y salud, y después vamos a hablar, y en esto tiene mucho que ver el Encuentro Nacional de Mujeres y la gran historia que tiene en nuestro país y en el único lugar del mundo donde se hace un encuentro nacional, donde en este momento también, de paso lo contamos, se está peleando para que finalmente se llame Encuentro Plurinacional de Mujeres este año. Hay toda una campaña que ha salido hace unos días nada más, con mucha fuerza, salió en realidad el 8, es reciente, va a seguir saliendo hasta que ver si lo logramos. Es una lucha que se viene dando también de un sector del feminismo. Y en esto que siempre, bueno, yo en esto, Alma siempre es muy clara con esto, hay tantos feminismos como personas feministas, ¿no? Yo lo tomo mucho de que con la claridad que lo dice, es muy amplio. Pero sí me parece eso, que llega a lugares donde no se llegaba, entonces se habla de medios y feminismo, se habla de radios comunitarias y feminismos, se habla de educación y feminismo, ¿no? Se van hablando en distintos espacios, cómo los ocupamos desde ahí. Creo que estamos en esa instancia. No sé si aún está y que está, se puede empezar a surgir ahora, y sería interesante que surja ahora, con quienes concretamente nos aliamos en una situación mucho más organizada, ¿no? Claro, y también pensando en el qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que muy difícilmente estemos pensando en esta próxima elección en crear un partido de las mujeres, ¿no? Puede dar a pasar, pero también sabemos que tenemos una gran fuerza de presión sobre las decisiones políticas que se toman, y quizás querer encarar, hacer algo como un partido de mujeres no nos sea tan estratégico como seguir utilizando nuestra gran fuerza de presión sobre las decisiones políticas. Hace cientos, miles, millones en las CADES presionando para que se tome una decisión. Sí, entonces me parece que también esa fuerza, ese poder es algo que se tiene que ir pensando estratégicamente, y como estaba diciendo Gabriela, en ver con qué aliados. Algo que mencionaste de estos movimientos que vos mencionaste que tienen en común es la transversalidad, ¿no? Son movimientos donde nos vamos a encontrar gente de muchos sectores y de distintas ideologías, son movimientos transversales, y que justamente yo creo que hoy en día la herramienta más grande que tienen es ese poder de presión, ¿no? Cuando nosotras estamos en la calle, cuando somos un millón en la calle, generamos algo, generamos rupturas adentro de los partidos, generamos ruido, generamos que se debata un proyecto de ley que fue negado durante 7 años consecutivos, ¿no? Durante gobiernos más progresistas que este, nunca se quiso debatir. Entonces, con toda esa presión en las calles, sí, hace 7 años atrás no estábamos tan organizadas. Y ahora sí, con toda esa presión en las calles, no es, digamos, porque este gobierno es mejor que el otro, o el otro era peor que este, o el otro era mejor. Digo que es nuestra organización la que hace que la política se vaya llevando de otra forma, y creo que también eso es un camino que estamos marcando las feministas de ejercicio de ciudadanía. Decir, bueno, yo quiero que esto pase y salgo a la calle, y es la forma en la que las cosas pasen. Entonces, me parece que muchas veces hemos superado esto de el pataleo y de pensar por qué los políticos no lo hacen, y hemos ido a la calle a exigirles que lo hagan, que presenten un proyecto de ley para pensar en la legalización del aborto, que se estén pensando hoy en día en el Código Penal despenalizar la práctica, que se esté pensando un montón de otras cuestiones. Lo logramos en las calles, y yo creo que ese ejercicio de ciudadanía está siendo un ejemplo que si lo empezamos a aplicar a cada cuestión que nos interesa, bueno, vamos siendo miles en las calles presionando contra el fracking, siendo miles en las calles presionando contra, digamos, la reforma laboral, eso yo creo que va a tener efectos. Bueno, respecto a esto que decía la Gaby, que hay cada tipo de feminismo como cada mujer en el mundo. Y esto que decías vos, Nelson, del cambio climático y el feminismo y esto que venías comentando vos, yo soy feminista y soy mapuche. Entonces, también yo tengo un tipo de feminismo diferente, ¿no? Y esto de todo el tema climático, todo el tema de esto, yo creo que también choca con todo, ¿no? Porque todo esto está conectado, ¿no? Cada problemática está conectada con todo el problema que genera este sistema capitalista, ¿no? Y todo esto es debido al consumismo, ¿no? Por ejemplo, hay islas de basura, ¿no? Y dicen, bueno, hay que reciclar. Yo creo que antes de dejar de reciclar, yo creo que hay que dejar de consumir, ¿no? Porque acá lo que pasa es que los pobres, bueno, vos que sos pobre reciclá y vos que sos rico consumí. Claro. El pobre sí, que recicla lo de. La mugre del claro. Rico. O hay problema energético, entonces apagamos toda la luz del mundo 30 segundos, un minuto y después seguimos. Seguimos la joda, digamos. Claro. Y todo esto también, como el capitalismo nos ha prohibido tantas cosas. Cómo nos ha prohibido de ver las estrellas, cómo nos ha prohibido de saber medicina natural, cómo nos ha prohibido de saber de nuestros cuerpos y la conexión que tiene cada uno de nuestros cuerpos con el universo, porque más allá de que suene medio hippie, ¿no? Estamos hechos de polvo de estrellas, científicamente, porque cada uno de los componentes que tiene nuestro cuerpo está conformado por miles de años que se han formado en este planeta, ¿no? Y nos hemos ido formando de a poco. Y tenemos una conexión muy grande con la Tierra también. Tenemos que pensar eso de parar de contaminar, ¿no? Porque somos parte de esta Tierra y la Tierra es parte de nosotros, ¿no? La Ñuque Mapu somos nosotros, ¿no? La Madre Tierra somos nosotros. Y la Madre Tierra se ve en cada una de las cosas, ¿no? Y hay que también, esto que siempre digo yo, respetar los tiempos, ¿no? Porque cada ser vivo tiene un tiempo distinto, ¿no? No tenemos el mismo tiempo que una mosca, no tenemos el mismo tiempo que una tortuga, pero tenemos nuestro tiempo, ¿no? Que nos ha sido impuesto, ¿no? Uh-huh. Este tiempo de decir, bueno, hoy es viernes y es tal hora, ¿no? que se nos ha impuesto, ¿no? Y antes se medía con las lunas, las semanas, se medían de otra forma las cosas y vivíamos completamente en paz con la Tierra, con el universo. Y hay que pensar, empezar a conectarse con uno y también pensar que no estamos solas, que no estamos solos, que somos nosotros y toda nuestra historia pasada, que somos nosotros y nuestros ancestros. Más allá de todo el hippismo que suena, oh, ¿no? Pero que por ahí, ¿alguien te ha dicho hippie por eso, Alma? Sí, sí. Sí, suena como bastante hippie para algunas personas, ¿no? Que tienen por ahí otra mentalidad. Claro. Me han dicho bastante veces. Ah, sos hippie. no, yo creo que no tiene que ser de ahí. También yo creo que también habría que recuperar nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje mapuche no tenía género, ¿no? No se tenía género, no existía el decir, bueno, vos sos la fulanita, vos sos el fulanito. Uh-huh. No existía eso, ¿no? Y había otra concepción de ver el mundo, ¿no? Otro lenguaje, que el lenguaje tenía poesía, el mismo lenguaje, ¿no? Hay muchas palabras en mapuche que no se pueden traducir en español, ¿no? Yo creo que también habría que recuperar nuestras raíces y recuperar nuestros idiomas, ¿no? Que también eran inclusivos nuestros mismos idiomas, y había respeto, ¿no? Y se entendían nuestros cuerpos como otra cosa, sino como también hay que entender que nuestro cuerpo es un templo, también un templo sagrado, y hay que respetarlo y hay que amarlo tal y como es, con su, y hay que querernos, ¿no? Y yo creo que el movimiento feminista, hay muchas cosas, ¿no? Y sí, cada mujer tiene su forma de hacer feminismo, ¿no? Y cada mujer tiene su forma de vivir el machismo, ¿no? Y había algo que decía ahí, por ahí una feminista escuchaba, que decía que el ser feminista te hacía tu libre pensamiento, ¿no? Más allá de que estés criticando al feminismo, digas las críticas del feminismo, que te hacía feminista, ¿no? Tener tu libre pensamiento, ¿no? Que eso es lo que te hacía feminista, ¿no? Inclusive criticar al feminismo te hacía feminista, ¿no? Y eso, respetar nuestros tiempos también, que tenemos otros tiempos, ¿no? El que nos ha sido impuesto, ¿no? Que las plantas también tienen otros tiempos, ¿no? Y que está todo ahí en nuestros pies también, ¿no? Que está todo debajo de nuestros pies, que abajo de nuestros pies no está el infierno, que abajo de nuestros pies está nuestra conexión con este universo, ¿no? Que abajo de nuestros pies está nuestra madre, que abajo de nuestros pies no hay sufrimiento, no hay dolor, hay tierra, hay pasto, hay vida. Y eso, no sé, sin más agregar. Bueno, acá casi embelesado escuchando, digamos. Realmente, compañeras, queridas, muchas gracias por el tiempo, por todas vuestras capacidades pensatorias, por la lucha y por todo. Muchas gracias por estar acá, ha sido realmente un placer. Disculpen el mate y la factura. Estaba flojo. No te perdonamos, Nelson. No sé con quién hay que hablar. Vamos con la producción. Hay que hablar con la producción. Bueno, vamos a hablar. Entonces. Vamos a ir a la tanda que no hemos pasado. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con la última hora de Sonda Rebelde. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias, ¿no? A vos, Nelson. ¿Eh? Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Soy celadora, tengo 8 años de antigüedad y cobro 8.200 pesos. Soy maestro de grado, tengo 20 años de antigüedad y gano 14.800 pesos. Soy profesora de CEPJAS y CENS, trabajo hace 7 años, cobro 12.500 pesos. Ante esta situación, el Plenario Provincial del SUTE resolvió un plan de lucha masivo contra los salarios de hambre. Exigimos paritarias ya. Los trabajadores de la educación llevaremos adelante un caravanazo durante el mes de agosto. Realizaremos una movilización y una asamblea abierta a la comunidad de cada escuela. Reapertura de paritarias ya. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Heladería y Cafetería Il Gusti. Helados y desayunos artesanales con envíos a domicilio, panificados y pastelería. Ventas por mayor y menor. Años al servicio de sus clientes. ¡Ya! ¡Pum! Ahora se renueva en la calle Avellaneda 4125 del Bermejo, Guaymallén, atendido por sus propios dueños de 9 a 23 horas, en horario corrido. Hacé tus pedidos todos los días al 156-366-793. En Guaymallén estamos desarrollando el derrame invernal 2018. Este trabajo de gran envergadura se realizará hasta fines de agosto. Evita la poda clandestina. Está prohibida y tiene consecuencias nocivas para el arbolado público. Por favor, acudí siempre al municipio. Contamos con vos. Municipalidad de Guaymallén. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza.

con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Volvemos acá a Sonda Rebelde por La Mosquitera. Estamos en el 88.1 del dial. Una noche un poco fresca quizás. Tenemos a las compañeras ya un poco cansadas porque han tenido una tirada larga hoy y vienen de un par de días también de tirada larga. Y a propósito esto de las tiradas largas y seguir trabajando y seguir haciendo cosas, vamos a presentar a nuestra compañera Violeta Ailes, que con su columna llamará de feminista, a ver qué tiene para decirnos. Violeta, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, Nelson. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Y tú cómo andas? Bien. ¿Estás solito? No, estoy acá con Jimena Álvarez y Alma Rivas, y en los controles Ana Clara. Ah, mirá. Bueno, buenas noches a las compañeras. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Sí, muy bien. Qué bien. Yo estoy bien también. Vos siempre estás bien, Nelson. ¿Te parece a vos? Impresionante lo tuyo. Bueno, Violeta, a contracorriente. Sí, Violeta, ¿tendrás algo para decirnos? Uf, imagínate. A ver. Bueno, a ver. Obviamente, como no puede ser de otra forma, la llamarada feminista de hoy la vamos a dedicar a analizar la votación en el Senado del proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo. Uh-huh. Bueno, ya de público conocimiento que la votación arrojó 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y una persona ausente. La verdad que el Senado ha dado muestra de que representa lo más retrógrado, el atraso en términos de conciencia política, impresionante. La verdad es que el nivel del debate es muy bajo, muy bajo. Es un insulto a la inteligencia de cualquiera. Y la verdad es que hubo determinadas afirmaciones que fueron realmente preocupantes. Probablemente la más preocupante de todos haya sido la de Rodolfo Urtubey, que es un senador del Partido Justicialista por la provincia de Salta, y leo textual: hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer. A veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene inferioridad absoluta de poder frente al abusador. Por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. ¿Qué tú? ¿Qué tú? No, un nivel de cinismo y de violencia realmente, ¿no? Porque eran intervenciones que realmente encendieron los ánimos por el maltrato, por el desconocimiento de lo doloroso, de las dolorosas experiencias por las que pasamos las mujeres, como para que se banalice de esta manera. Pero bueno, no fue el único, ¿no? A su favor podemos decir sí, sí. Que hay otros tan reaccionarios e ignorantes como él. Bueno, el senador Alfredo De Angeli de Cambiemos por la provincia de Entre Ríos dijo: cuando uno se entera de que una mujer está embarazada, se va con alegría a visitarla, se le regala una planta para que esa planta vaya creciendo y ella vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas que no podemos perder nosotros, ¿no? Idealizando situaciones que para nosotras no son ideales, porque estamos hablando de embarazos no deseados, ¿no? Que no es lo mismo que desear un embarazo. Adolfo Rodríguez A, del PJ por San Luis, se quejó de que condenábamos a la Iglesia Católica. Cuando arrancó su intervención dijo que hablaba desde sus propias convicciones de argentino, de peronista y de católico apostólico romano. Ajá. Hizo toda una defensa de la Iglesia. La verdad es que, como ustedes ya saben, diversas intervenciones de diferentes senadores y senadoras de distintos bloques, apuntándose a ver quién era el más reaccionario. Un análisis aparte merece el kirchnerismo. El kirchnerismo había prometido votar en bloque con sus 9 senadoras y senadores, y unos 3 o 4 días antes de la sesión se dio el caso de la senadora por Río Negro, Silvina García Larraburu, que se dio vuelta, digamos, y decidió votar en contra del proyecto. Es interesante escuchar los argumentos de esta senadora, porque, bueno, más allá de algunas cuestiones como que nos acusó a las feministas de violentas y qué sé yo, su afirmación en la doctrina peronista, diciendo que la doctrina peronista siempre había tenido una política natalista, su intención de presentar este debate como un capricho infantil de Macri en su disputa con el Papa, ¿no? Uh-huh. Con lo cual desconoce explícitamente una lucha histórica de años de las mujeres y las disidencias en nuestro país. Y además una afirmación que ya hemos escuchado en bocas de demasiados, referida a que las mujeres pobres no abortan, ¿no? Parece que el aborto es un problema de las mujeres de clase media y de clase alta. La verdad es que dan vergüenza, porque encima citan conversaciones con vecinas de los barrios con las que supuestamente han hablado, y el argumento que citan en esos diálogos es que estas vecinas, que tienen 9, 10 hijas e hijos, les dicen que igual quieren tener sus hijos porque son lo único que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué bonito. Esa argumentación, uh-huh, en vez de analizarla en profundidad, de cómo puede ser que haya tantas personas que no tengan nada, porque no tienen acceso a la educación, porque no tienen acceso a la salud pública, porque no tienen acceso a un trabajo digno, en blanco, con un salario que alcance para vivir, porque no tienen acceso a una vivienda digna, se atan a lo único que los ata con la vida, que es la posibilidad de procrear, que es lo único que pueden hacer, porque el Estado las inhabilita para hacer cualquier otra cosa. Pero además, cuando decimos que vivimos en un país en donde mueren aproximadamente 45 mujeres al año por aborto clandestino, esas mujeres que mueren, la mayoría, obviamente, son de los barrios más pobres. Porque las mujeres de clase media podemos reunir plata entre nosotras, tenemos redes de solidaridad en nuestras familias, amigas, qué sé yo, y pagar las pastillas o pagar un aborto en una clínica privada. Entonces, un nivel de desconocimiento de la realidad, pero no de desconocimiento por ignorancia, ¿no? Sino de un desconocimiento intencional. Un desprecio por nuestras experiencias. Pero además de que el Frente para la Victoria, que prometió votar con sus 9 senadores y se le cayó la senadora Silvina García Larraburu, también hay que decir que 7 de los senadores y senadoras que hoy forman parte de la Cámara ingresaron al Congreso por listas del Frente para la Victoria cuando Cristina todavía era presidenta. Que hoy circunstancialmente no están en el Frente para la Victoria por la cantidad de disputas y divisionismo que tiene el peronismo, no quiere decir que no hayan entrado por esas listas. Y esos 7 votaron en contra, incluyendo al Perovich, incluyendo a Urtubey, ¿no? Uh-huh. Que si hubieran votado a favor, hoy tendríamos ley. Digamos, como para... Me parece que esto es muy importante porque es muy importante que tengamos claridad política sobre lo que está pasando y a qué juega cada uno. Uh-huh. El discurso de Cristina, la verdad, no sé, mediocre. Mediocre, sin ninguna densidad política. Es obvio que la causa feminista le es ajena porque no puede dar un argumento como la gente. Es increíble porque la verdad que Cristina es un cuadro político de la burguesía con una capacidad de retórica impresionante de la cual no he hecho mano en ningún momento. Y no solamente eso, sino que dijo cosas realmente graves, como por ejemplo llamar a las pibas a que no se enojen con la iglesia. La iglesia, ¿no? Institución genocida y patriarcal por excelencia. Entonces, amén de que tampoco hizo ninguna autocrítica por haber sido la presidenta del país durante 8 años y haber negado el debate del proyecto en el Congreso durante toda su gestión, aun cuando tenía mayoría parlamentaria. Durante su presidencia murieron en el país 360 mujeres por abortos clandestinos. Entonces, hoy, por una cuestión de pragmatismo político, vota a favor. Vamos, pero acá cada uno se tiene que hacer cargo, porque no estamos hablando de tonteras. Estamos hablando de la vida de las personas, del pueblo. Me parece a mí, digamos, la campaña hizo mucho hincapié, bueno, varias lo estamos planteando, el tema del análisis político a la hora de a quién votamos, ¿no? Como una marca contra los senadores que votaron en contra para no votarlos en próximas elecciones, lo cual comparto, pero también seamos conscientes de que varios de los que votaron a favor lo hicieron con un nivel de arribismo y de oportunismo importante, y eso también lo tenemos que tener en claro a la hora de votar. De todos los partidos que hoy son parte del Congreso, el único que llevaba la legalización del aborto como parte de su programa político era el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Uh-huh. Ahora está claro que de aquí en más, en las próximas elecciones, este es un tema sobre el que se van a tener que expedir todos en sus campañas. Quiero decir que más allá del debate en senadores, que es una cámara que realmente no nos representa, está clarísimo que es una cámara de los CEOs y la iglesia, hay una batalla que para las mujeres y las disidencias está ganada, y que es la calle. De eso no nos pueden quedar ninguna duda, porque en Buenos Aires se reunieron 2 millones de personas que coparon cuadras a la redonda. Es impresionante ver las imágenes que suben desde los drones, porque se ve un puñado de gente en la parte de los antiderechos y se ve masas en la parte de legalización del aborto, que es impresionante la cantidad de cuadras que abarcan y que además se sostuvieron firmes a pesar de que estuvo lloviendo casi todo el día. Sí. Y en Mendoza también. En Mendoza la verdad es que un fenómeno político muy importante, porque en la Plaza Independencia empezó a llegar la gente a partir de las 12, cuando estuvo armada la pantalla, y ya para las 6 de la tarde había zonas por donde no se podía caminar. Se calcula que hubo más de 20.000 personas en la plaza. Y también hay que decir que cuando se produjo la votación, ya no recuerdo la hora, eran como las 2, 2:30, 3 por ahí, todavía era una cantidad de gente muy importante, se pueden ver los videos en Facebook, en YouTube, impresionante el nivel de movilización. El aborto salió de la clandestinidad social. El aborto, que hasta hace pocos meses era un tema supuestamente tabú, del que no se podía hablar, que se lo planteaba como un tema delicado, que toca muchas sensibilidades, hoy es un tema que se conversa en las escuelas, que se conversa en las universidades, en los lugares de trabajo, en los barrios, en las mesas familiares, que se ve, se habla en las plazas, en las calles, las chicas salen con sus pañuelos verdes, hay mamás, abuelas que le contaron a sus hijas sobre sus propios abortos. No, nosotras hemos logrado cosas que hasta hace muy poquito tiempo eran impensables. Cuando terminó la vigilia, hablaron varias compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la plaza, y creo que el discurso de Alejandra Siriza fue muy, muy denso políticamente, nos aportó muchas herramientas para pensar, y entre todas ellas dijo que, bueno, Alejandra, como Nora Javert y otras compañeras, militan por la legalización del aborto desde hace más de 30 años, ¿no? Uh-huh. Habló de la paciencia, de la necesidad de militar con amor, de acompañarnos en nuestros procesos, y dijo que teníamos que aprender del movimiento de derechos humanos, ¿no? Que en nuestro país se pasó más de 40 años en lucha, que tuvo que pasar por las leyes de obediencia de vida, de punto final, por los indultos, hasta conseguir la anulación de las leyes y que se pudiera juzgar a los genocidas por delitos de lesa humanidad. Con lo cual esto es, nada, un traspié. Uh-huh. Solo eso. Vamos a seguir adelante. El ejemplo de Uruguay también está presente. Recordemos que la primera vez que se trata el proyecto en Uruguay, fue aprobado en la Cámara de Diputados y rechazado en la de Senadores. La segunda vez fue aprobado en las dos cámaras y vetada por el presidente. Y recién la tercera vez fue ley. Uh-huh. Digamos, con lo cual tenemos nosotras nuestros propios caminos que recorrer. Solamente quiero mencionarte también que en la provincia de Mendoza tenemos una muy buena noticia respecto de que el municipio de Guaymallén, por iniciativa de los concejales del Frente de Izquierda y los Trabajadores, le retiraron el título de ciudadano ilustre a Albino, uh-huh, tras sus dichos en la Cámara de Senadores, en donde dijo que el preservativo no nos protege de la transmisión de HIV, lo cual es muy grave, después de todo lo que ha costado y cuesta todavía explicar la necesidad del uso del preservativo. Así que bien por eso se le retiró el título de ciudadano ilustre a Abel Albino en el municipio de Guaymallén. Y por otro lado, se ha presentado un proyecto en la legislatura de Mendoza que lo presentó una diputada radical, Andía, que propone la derogación de la ley 8116. Es una ley que se sancionó en el año 2009 en la provincia, cuando el gobernador era Jaque, que prohíbe la venta de misoprostol, que es la droga que se utiliza para la realización de los abortos. Recordemos además que es la droga que recomienda la Organización Mundial para la Salud, uh-huh, como la droga más segura. Entonces, bueno, ahora se ha presentado este proyecto para eliminar esa ley que prohíbe la venta de misoprostol. Nuestra provincia y la provincia de San Juan son las únicas dos en todo el país que tienen prohibición de venta de misoprostol al público. En el resto del país se puede comprar en las farmacias. Y solamente aclarar que esta iniciativa política veloz obviamente obedece a que toman registro de todo lo que hemos avanzado, porque este reclamo de eliminación de la ley 8116 es una reivindicación histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Mendoza, de las organizaciones socorristas y de las organizaciones feministas en general. Que hace años que pedimos que se permita la venta de misoprostol en las farmacias de acceso público. Y por último, la necesidad de que en la provincia se adhiera a la guía técnica para interrupción legal de embarazo, para facilitar el desarrollo de los mismos en la provincia. Así que bueno, eso, no, nadie salió derrotada acá, lo que hemos conquistado es muchísimo, y bueno, como cantamos apenas recibimos la noticia de la votación, aquí nadie se rinde. Ah, interesante eso. Está bien, Violeta. Estoy acá con Alma. Alma, ¿tú quieres comentar algo, hacer una pregunta, Violeta? No, más que nada agregar esto de los senadores, ¿no? De los dinosaurios, ¿no? Que lo de la violación, ¿no? Qué terrible, ¿no? Porque es sumamente terrible los comentarios que se hacían dentro del Senado, ¿no? Esto de la violencia, la violación no siempre tiene violencia, ¿no? Estos comentarios tan terribles, ¿no? Que mucha gente se los ha tomado con humor, ¿no? porque es realmente increíble que el nivel de cinismo llegue a tal punto, ¿no? Es un concepto sumamente reducido de la noción de violencia, en donde violencia son solamente los golpes. Claro. Y nuevamente es un concepto que ningunea nuestras propias experiencias, sí, porque las mujeres vivimos una cantidad de situaciones de violencia machista a lo largo de nuestras vidas, que se constituyen en una opresión que nos impide disfrutar de nuestra sexualidad, de nuestra vida, de tomar decisiones, nos pone en una situación de subalternación de tanta debilidad, y nos ha costado tanto construir lo que construimos, ¿no? Para que venga, como vos bien decís, un dinosaurio a tratar de borrarlo todo de un plumazo con una frase realmente triste. Claro. Bueno, Violeta, seguir adelante, ¿no? Esto recién ya viene caminando de tiempo atrás, ha dado unos pasos muy importantes en estos últimos días y seguramente ya en un tiempo, en el cortísimo plazo, ya vamos a tener ley seguramente y otras cosas más, con toda seguridad. Tal cual. Ni esto comenzó ahora, ni tampoco se termina. Exactamente. Y además seamos muy conscientes de que la lucha por la legalización del aborto es una batalla dentro de la lucha feminista que tenemos Una de las tantas. Reivindicaciones. ¿Cómo? Una de las tantas que tenemos. Exactamente, exactamente. Una muy importante, pero a la par de nuestra lucha contra la violencia machista, contra los travesticidios, contra los femicidios y tantas cosas por las que tenemos que luchar. Así que, nada, mucha fuerza, compañeras, compañeres, y a seguir adelante. Claro que sí. Igualmente, Violeta, te agradecemos la columna de esta noche. Espero que estés bien y que puedas descansar este fin de semana. Yo también, espero eso. Bueno. Abrazo inmenso. Igualmente. A Sonda Rebelde y a toda la audiencia, y nos vemos el viernes que viene. Igualmente. Chao, Violeta, gracias. Vamos a un temita musical y ya volvemos con Guni, que la tenemos en la calle esta noche. Estás escuchando La Mosquitera. Prima de mi corteza, duda morena. Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Volvemos a Sonda Rebelde ya en los últimos minutos del programa, pero no nos podíamos ir sin antes conversar con nuestra compañera Guni, claro, que anda por la calle callejeando, movilizándose, porque tenemos fracking en Mendoza. Guni, buenas noches. Buenas noches, querido compañero, querida Anita, querida audiencia. Pido muchas disculpas porque, no sé, tuvimos un problema ahí de que no nos lográbamos comunicar, y la verdad que ha sido una jornada constante de lucha, como como esta mañana en La Mosquitera también informábamos de esto, que tenemos empezamos primero con una grata noticia, con la inauguración de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, con muchísima gente, con la grata presencia y luminosa presencia de mucha gente y de nuestra querida compañera Miriam Gorban, esa mujer que nos viene enseñando, como mucha gente en los territorios, sobre la soberanía alimentaria. Y bueno, y de ahí nos fuimos a la plaza a juntarnos, y bueno, los compañeros y compañeras salimos a marchar, y nosotros estamos ahora en una cena, debo decirlo así, don querido compañero que me ha hecho el aguante, y debo decirlo a nuestra querida audiencia, acá con Miriam Gorban, por supuesto, compartiendo nuestros sentires, pensares de esta jornada que, bueno, está culminando una semana de lucha, ¿no es cierto? Hemos estado en la calle antes de ayer, hemos estado hoy, pero gratamente. Guni, tuvimos movilización hoy. Exactamente. Bueno, contanos, por favor, cómo estuvo eso. Mira, Nelson, primero estamos muy preocupados porque el gobierno se está llevando por delante las instituciones. Directamente el fracking empezó esta semana. Esto directamente, lo que el año pasado se hizo fueron pruebas que ellos utilizaron para justificar que el fracking no contaminaba, con freatímetros puestos después de cuando debían, con todo hecho entre gallos y medianoche, como ya venimos declamando las asambleas y comprobándolos en los hechos. Y bueno, esta semana ya con resoluciones no publicadas en el boletín oficial, con ilegalidades varias que venimos denunciando, con desoír el dictamen, digamos, de la Municipalidad de General Alvear, que se oponía, porque también, digamos, que cuando uno hace una actividad de este tipo se ve todos los posibles afectados, entonces vienen, ¿qué opinan los demás? Bueno, no se tuvo en cuenta, no se tiene en cuenta qué decimos las asambleas, y lo peor de todo, con un fuerte grado de ocultamiento, porque esto salió nada más que por prensa del gobierno, y no ha sido nada de esto publicado en los grandes medios, lo cual sigue hablando de una gran anuencia de los grandes medios de comunicación, de, digamos así, hablándolo en criollo, no levantar la perdiz. Pero bueno, usted sabe que las asambleas estamos atentas, y bueno, se supo que ya empezaron en 15 pozos el fracking, y para nosotros es un hecho muy grave. Muy grave porque es el momento en que empieza el proceso de contaminación, el proceso de gran consumo de agua, el proceso de aparte de mentira, porque no le han dado todos los puestos de trabajo que le habían prometido en Malargüe. Eso es lo que nos dicen los compañeros y compañeras de la asamblea de allá. Así que bueno, hoy ha habido movilizaciones en toda la provincia. Sabemos que el gobierno hace oídos sordos a esto, pero nosotros siguen para todo esto sigue sirviéndonos para fortalecernos en la lucha, y hoy también tener una herramienta más de las muchas que vamos construyendo colectivamente a lo largo y ancho de la provincia, con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, el lugar donde estamos tratando de pensar todos juntos y juntas cómo hacemos para cambiar este estado de cosas, cómo volver las sociedades más soberanas, cómo comer sano, cómo no morirnos de cáncer fumigado por lo que ha salido toda esta semana, que el glifosato y los venenos que le echan acá en la Argentina están siendo prohibidos en otros lados. Así que todo ese es el estado de cosas que esta semana nos ha acompañado. Ajá, bueno, era de esperar que el gobierno hiciera eso, ¿no? Andan buscando dinerillos de cualquier forma. Es tal cual. Mira, Nelson, espérame dos segundos que aquí estoy en la mesa, vamos a dejarla un ratito, no la quiero interrumpir mucho, pero la tenemos a Miriam Gorban con nosotros, uh-huh. Así que para nosotros es un honor que salga por Sonda Rebelde, así que Miriam, unas palabritas para Sonda Rebelde, por favor. Nada menos que Sonda Rebelde, a una tipa que está donde Sonda, mejor todavía, abierto Sonda. Pero sobre todo a una que está domesticada, Que de rebelde ya le queda, ¿no? Encantada, buenas noches. Hola, buenas noches, Miriam, buenas noches, un gusto. Bueno, ¿cómo ha sido? Aló, hola. Si le escucho, lo escucho. Ah, ajá. No, quería pedir una breve impresión de su estadía acá en Mendoza. Bueno, ¿cómo puedo darle una breve impresión si no me alcanza todo el tiempo que voy a tener para contar lo emotivo, lo hermoso, el acto tan importante que hoy se ha desarrollado? Uh-huh. Ver haciendo cola para entrar a una cátedra que se abre, que es una cátedra libre, donde aprendemos de todo y no nos recibimos de nada, donde no nos dan puntos, donde no nos dan, no va a salir una salida laboral, y la gente viene a aprender, viene a traer su conocimiento, viene a esto del diálogo de los saberes. Claro que fue muy emotivo, muy importante. Yo en un momento dije, estoy con piel de gallina y gracias. Ajá. O sea, hola, hola, se escucha muy, muy... Hola, se escucha muy mal, se escucha, Guni. A usted lo escucha perfecto. Ah, bueno, a ver por ahí, puede ser el viento. Bueno, muy emotivo, alcanzamos a escuchar, muy interesante también el concepto de la cátedra libre, ¿no? Esto de que de los títulos y que etcétera, etcétera, la salida laboral, lo importante es cómo juntarse y también emparentar esta lucha con las otras luchas como la que recién hemos dado estos últimos días. Así es, porque lo que pasa es que cuando planteamos el tema de la alimentación, lo dijimos hoy al principio de la charla. Estamos atravesando una crisis, es una crisis económica, financiera, ambiental, alimentaria, energética. Y si la analizamos una por una, toda está atravesada por el tema de la alimentación. De una manera o de la otra. Sí. Entonces, por eso entonces tanto interés, por eso tanto el hecho de que en los últimos tiempos al poner el análisis de los alimentos que consumimos todos los días, hemos despertado, digamos, una sirena de alarma. Esta es la sirena para los bomberos para salir urgentemente a auxiliar a la vida, defender la vida, trabajar, digamos, juntos. Así es, Miriam, así es. Bueno, le agradezco sus palabras y también la molestia. Están ahí ustedes, de alguna manera, celebrando el encuentro, el estar juntos y estar construyendo este mundo nuevo que tanto necesitamos. Pero por supuesto, por eso tenemos esperanza, porque lo estamos construyendo todos los días, porque está basado en estas alianzas estratégicas de la propia sociedad que está buscando otro destino, porque marchamos por la vida. Exactamente, exactamente. Bueno, Miriam, ha sido un gusto, muchas gracias. Igualmente. Y esperamos tenerla acá por los estudios de La Mosquitera la próxima vez. Cuando ustedes manden. Ok, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Guni. Claro, bueno, pueden darse una idea con este toque nada más de encontrarla a Miriam y estar cuando uno está con ella, es realmente sabiduría, humanidad, persona que irradia una energía muy especial, una persona que pueden verlo en ustedes en muchos debates que salen en televisión, y de hecho la semana pasada estuvo también en la televisión, y bueno, cada vez que está con ella aprendemos, como aprendemos a estar unos con otros, con otras en el contacto de así estar. Ajá. Compartir los saberes y las inquietudes y las lecciones del mundo. Uh-huh. Y bueno, lo vamos construyendo. Por eso, a pesar de que el gobierno sigue golpeándonos de esta manera, sigue desoyéndonos, yo creo que nos mantiene juntos y juntas en esperanza. Y esta semana, insisto, ha sido dura con cuestiones como viendo que la clase partidaria va para un lado. La clase, digamos, los políticos que nos gobiernan van por un lado y nosotros vamos por el otro. Yo creo que hay que seguir estando como que somos onda rebelde, ¿no? Exactamente. Bueno, Guni querida, te dejamos ahí, que tengas un buen fin de semana y nos reencontramos acá el próximo viernes, como siempre. Como siempre, como agradezco públicamente y al aire. La solidaridad y hermandad de mi querido compañero Don Nelson, que me hizo el aguante de hoy estar solito ahí, mi Alba y doña Anita Clarita, que le hizo compañía, y bueno, y así que les mando un abrazo y nos encontramos el viernes que viene en Sonda Rebelde. Así será, Guni. Bueno, un beso y muy buenas noches. Un beso muy grande, muy grande, muy grande. Igualmente para ella. Bueno, ahí conversábamos un ratito con nuestra compañera Guni Claro, que andaba en varios quehaceres hoy, ¿ya? Es una persona muy ocupada. Muy ocupada. Re hippie. Ah, Alma, re hippie. No. Impresionante. Qué fuerte esto, ¿no? Del fracking, ¿no? Cómo nos vamos uniendo, ¿no? En las distintas luchas, ¿no? Yo creo que habría que unirnos sin importar el partido político. Y qué loco, ¿no? Cómo llega la avaricia de algunos seres humanos, hasta dónde llega, ¿no? De contaminar nuestros alimentos, que inclusive hasta el algodón está contaminado, ¿no? Y cómo se ve el petróleo, ¿no? En cada una de las cosas, inclusive en nuestros celulares, en nuestros anteojos, en nuestra ropa, uh-huh. Y cómo hasta nuestros alimentos son contaminados, ¿no? Inclusive el azúcar es emblanquecida con huesos, ¿no? La convierten en algo más blanco con hueso. Y cómo cada cosa tiene un contaminante, ¿no? Tú sabes que, a propósito de eso, tengo una amiga que va a ser mamá. ¡Ay, qué lindo! Va a ser mamá. Gabriela Marín se llama. ¡Ah, qué lindo! Sí. Y me comentaban el otro día que ella decía que alguna gente está volviendo a usar los pañales como lo usé yo. Claro. Que eran los pañales de tela. ¿Eh? Claro. Y había unas telas que te raspaban más que otras, digamos. Claro. ¿Ah? Bueno. Me contaban que Gabriela decía que se estaba volviendo a usar el pañal de género porque el pañal este descartable que se hace con algodón viene contaminado con glifosato. Claro que sí. Cada una de las cosas que consumimos está contaminado con diferentes contaminantes, ¿no? Uno de ellos es el glifosato. Qué cosa, ¿no? Y ahora con esto del fracking tenemos la gran magia de prender fuego al agua. La gran habilidad. Alma, no va a disculpar el mundo que le estamos dejando a ustedes, Alma. ¿Ah? Nada personal, te lo aviso desde ya, nada personal. Pero ¿cómo no se piensa en los que vienen después, ¿no? Los que estamos, caramba, ahora, ¿no? Que también se dice, bueno, los jóvenes son el futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad no se piensa que los jóvenes somos el presente, ¿no? Decir que los jóvenes son el futuro también es una forma de no hacerse cargo de nosotros, ¿no? De lo que es lo que nos pasa. Hay una vuelta ahí. Yo ahí daría una vuelta. A los tipos que dicen que los jóvenes son el futuro, hay que exigirle que los jóvenes construyan el futuro. Claro que sí. Un poco lo que tú dices. Claro que sí, pero también se ve mucho en el adultocentrismo, como que los jóvenes son el futuro, pero no tienen palabra, ¿no? Exactamente. Y yo ahora veía muchos jóvenes también con esto de la marea verde, también veo muchos jóvenes en las marchas contra el fracking, veo muchos jóvenes en las calles con su libre pensamiento, ¿no? Y que muchas veces que no se sabe qué hacer en contra de estos jóvenes tan libres, ¿no? De jóvenes. Imagínate los dinosaurios que tú decías frente a un joven, imagínate. Un ataque de pánico. Claro, no. Y seguramente, más que preocuparse de cómo piensan ellos o de pensar lo que tú les dices, te van a exigir respeto, se me imagina a mí. Claro. Yo me imagino a un viejo de eso, así con el traje, ¿viste? Así, y la cosa. Sus relojes de oro. Y la pancita también, porque muchos de ellos tienen la pancita. Claro, ¿no? Que sí. ¿Ah? Así, exigiendo respeto. Claro, respétame porque yo soy mayor, claro, no porque soy un ser humano, ¿no? Claro. Como el respeto también se exige. O porque exige. Tenga razón. Claro, respétame porque acá el que tiene razón soy yo. Por ser adulto. Claro, bueno, porque soy más grande que vos y tengo un nivel de superioridad, claro, ¿no? Porque tengo más experiencia. Claro, eso suelen decirlo, claro. Los más grandes, ¿no? Claro. Volviendo al tema del fracking, ¿no? Como el tema de la avaricia que comentaba recién, cada una de nuestras cosas como van siendo contaminadas sin importar nada. Y esto se va a hacer en el... el fracking se va a hacer en territorio mapuche, ¿no? Esto tampoco se piensa, ¿no? Tampoco es una de los puntos a tener en cuenta, que es territorio mapuche, que es territorio milenario, donde mis ancestros y los ancestros de tantos, nuestros ancestros vivían ahí, ¿no? En paz, en suma paz con la naturaleza, y que ahora va a ser irrumpido. Ahí en Malargüe hay pinturas, hay puntas de flecha, hay tantas cosas en Malargüe, hay tanta historia. Pero también hay mucha gente conservadora que piensa que el fracking les va a ayudar, ¿no? Claro, que se han comido, se han comido esa mentira, ¿no? Que les han hecho comerse esa mentira de que les van a dar trabajo y que el fracking es su gran trabajo, ¿no? Que está lleno de petroleros también, que hay muchas cuestiones petroleras. Y como el petróleo, no pensamos que algún día se va a acabar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando el petróleo se acabe? ¿No? Se va a destruir el mundo, ¿no? No podemos vivir sin luz, no podemos vivir sin los teléfonos, no podemos vivir sin el capitalismo, ¿no? Imagínate, yo creo que hay que empezar a practicar el autosustento, ¿no? De este lado, hay que empezar a enseñarles a nuestros hijos cómo plantar una planta, hay que enseñarles a los chicos cómo se cuida un árbol, hay que empezar a enseñarles el autosustento, ¿no? También. Bueno, eso y mucho más, Alma, para hacer. Claro que sí, Y eso y mucho más. Muchas cosas. Muchas, bueno, muchas cosas. Alma, ha sido realmente un gusto. te vamos a mandar nuestro productor para que me vas a dar el teléfono de tu representante. Oh. ¿No? Para que hable con nuestro representante y o productor, ¿ya? Ya. Almita, ha sido un gusto, un gran gusto. Bueno, muchas gracias por abrirme las puertas de Sonda Rebelde, por invitarme hoy, que fue un gustazo estar acá. Claro, es que yo no sé, acá tendrían que haber más jóvenes, porque nosotros, yo no sé si ya podemos ser tan rebeldes. No, la rebeldía es una cosa que se vive durante toda la vida. Por ahí, sí, vamos a ver qué horario nos viene mejor para ser rebeldes. Bueno, Ana Clara, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Agradecemos también a Jimena y a Gabriela, que se quedaron después de Ni Fulana Ni Mengana, y por supuesto a Alma Rivas, que estuvimos acá compartiendo unos mates, unas charlas, unas ideas, muchas inquietudes y fundamentalmente mucha esperanza para adelante en esta época que ya... Mucha lucha. Claro, que una época que comenzó, yo diría, ya de un tiempo a esta parte, y que ahora empieza a mostrarse. Claro, porque la lucha no es que ahora se ha creado, sino que viene desde muchos años y va a seguir, ¿no? Ahora estamos viendo, sí, estamos viendo cosas y esperamos... Que antes no se veían. Esperamos, vamos a tocar madera, que en el corto plazo este gran movimiento, esta gran esperanza... pueda construir el mundo que ustedes los jóvenes necesitan, ¿ya? Claro. Así que bueno, con esa esperanza, con esa idea, llegamos hasta acá con Sonda Rebelde de hoy día y nos escucharemos más bien, porque todavía no hay radio colores, como dice un amigo, ¿eh? Todavía no hay radio colores. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas noches.